Hablar de aficiones. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Canto, bailo y toco el piano. ¿Qué aficiones tienes? Practico muchos deportes. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Ver series en línea. Leer es mi pasatiempo favorito.